Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos en esto que se llama Leyendas de Escalofrío y hoy vamos a contar una leyenda que nos habían pedido ya en repetidas ocasiones. Es una leyenda también cortita, pero yo creo que es una de las leyendas más famosas que tiene México, porque también es una leyenda de aquí de México, y es la leyenda del Charro Negro. Esta leyenda comienza con Adela, quien era una joven despreocupada para su época. Mientras las mujeres permanecían en la casa atendiendo a los hombres de su familia, ella prefería la vida sin compromisos. Vagaba ya entrada la noche, en quién sabe dónde, a pesar de la preocupación de sus padres. Una de tantas noches, se encontró en su camino con un hombre alto, de aspecto elegante, de impecable traje negro, compuesto por una chaqueta corta, una camisa, un pantalón ajustado y un sombrero de ala ancha. Circulaba al lomo de un caballo enorme, de color azabache, que impresionó a la joven al instante por su gran porte, por su mirada elocuente y palabras cálidas. Tras una amable conversación, Adela aceptó aligerar el viaje y consintió a montar el caballo. En el justo instante que ella estuvo en el lomo del animal, este creció del doble de su tamaño, ardiendo en llamas. Le impidió el escape. Al escuchar los gritos del espanto de la joven, algunos salieron en su auxilio, solo para darse cuenta de que ella ya era propiedad del diablo, que en forma de charro negro cabalgaba todas las noches por los alrededores de la Ciudad de México, en busca de un alma incauta que llevara a sus dominios. Por ella no pudo hacerse nada, solo la vieron arder en llamas sobre el caballo, ahogándose en sus propios gritos de dolor y de desesperación. ¡No! Esta leyenda tiene muchas vertientes. Es la leyenda del charro negro, un charro que se aparece. Muchos dicen que es el mismísimo diablo, como en esta leyenda que acabamos de contar. Sin embargo, hay muchas más vertientes. Prácticamente cada estado tiene su charro negro, cada estado de la República Mexicana. ¿Cómo ven esta leyenda? Hay muchísimos relatos acerca del charro negro. ¿Conoces alguno? ¿Qué te parece si nos los haces saber en los comentarios o en nuestra página de Facebook, Facebook/R Escalofrío? O en nuestro correo, radioescalofrio1@gmail.com. Esperamos sus comentarios y nos vemos en la próxima Leyenda de Escalofrío. Ha ha ha ha!